Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí en un nuevo Chalupa al agua, en el fogón. Tenemos mitad de febrero ya. Mitad de febrero, con estos días preciosos. Y con muchas ganas de seguir indagando sobre lo que estábamos hablando la semana pasada, que era la economía, que es esta gran pregunta que es tan, tan, tan, como que nos da nervio a todos. Vemos la billetera sin nada. ¡Ay, no hay! ¡No! Es tan binaria, ¿no? Es como, ¿hay o no hay? ¡Ay! ¡No hay! Y en esta pandemia que ha sido tan difícil para todos nosotros, sí, que la gran mayoría nos hemos tenido que reinventar, este tema de la economía para la SADI, para mí ha sido súper importante que lo podamos analizar, porque como bien nos decía nuestra invitada de la semana pasada, nuestra gran amiga Gabriela Cabaña, estamos pensando la economía últimamente de una manera bastante angosta, y es un concepto que da para mucho si lo pensamos que todas las sociedades y las comunidades en el mundo hacen muchas cosas para sostener la vida, y que eso es la economía. No solamente el intercambio de plata, el intercambio monetario es un intercambio económico, sino que todas las acciones que hacemos en el cotidiano para sostener nuestra vida, la vida de nuestros hijes, la vida de nuestros ancianos, ancianas y ancianes, son todas actividades económicas. Totalmente, y de hecho, ¿cuánto tiempo acá se vivió en Chiloé sin plata, sin monedas? Y sin embargo se vivía una vida económica muy intensa. Y muy rica. Muy rica y muy con mucha diversidad de productos y también diversidad de formas de intercambio para sostener bien la vida. El otro día una tía me estaba comentando que ella... Porque yo le decía que antes se le dedicaba mucho tiempo a hacer cosas muy de detalle en la cocina para preparar ciertos alimentos, y que ahora la gente cocina más rápido. Y yo le decía, por ejemplo, la mermelada de rosa mosqueta, que yo me encanta, pero encuentro muy trabajoso hacerla. Y ella me contaba que hacía una ollada gigante y que se daba el tiempo, todo lo que hay que hacer para hacer la mermelada de rosa mosqueta, que... El que sabe, sabe, y el que no se la come. Y ella me decía que ella, toda la vida, todo lo que ella cocinaba, lo repartía con sus vecinos. Todo, si ella hacía 10 potes de mermelada, 8 se los repartía a vecinos y familiares que estaban cerca, y que todas hacían lo mismo. Y esa es una forma de economía. Sí, de todas maneras. De hecho, si vemos para atrás, sobre todo aquí en nuestro hermoso llamado archipiélago de Chiloé, nos damos cuenta de que antes todo se hacía entre muchos, y ahora cada vez somos más individualistas, y las tareas que antes eran mucho más fáciles de hacer, como en el campo, ahora cada vez son más tediosas y más difíciles, porque toda esa red que teníamos de solidaridad y colaboración, hay que nutrirla más, por decirlo así, pues hay que alimentarla de nuevo, porque pucha, claro, pues uno, cada uno encerrado en su casa viendo tele, y todo el mundo siente que no tiene tiempo, claro. Ese es un fenómeno muy extraño, sí. Todos sentimos que nos falta tiempo, y antes era en la misma cantidad de tiempo, pero hacían muchas cosas que ahora nos parecen imposibles de hacer. Y yo creo que tiene que ver con que la mayoría de la gente sentimos que el trabajo nos agota. Sí, y es tedioso, ¿no? Y que es terrible, es como que el trabajo es un castigo. Sí, que no nos gusta, como que lo padecemos. Sí, es como, no, tengo que ir a trabajar, y uno se despierta en la mañana y... ¡Oh! El trabajo, y como que nos da mucha lata. O sea, benditas y benditos si no les pasa eso. Sí. Pero la mayoría de la gente le pasa que se despierta en la mañana con angustia. Hay gente que se despierta a mitad de la noche con mucha angustia porque tiene que ir al trabajo. Entonces, y eso es porque el trabajo actualmente, el único que se reconoce como importante, es el que donde hay una retribución económica. De plata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos buscamos un trabajo, cualquiera sea, dependiendo de la precarización, de la dificultad que estamos viviendo, que nos paguen para recibir un poco de plata, y eso hace que muchas veces trabajamos en cosas que sentimos que nos explotan, sentimos que hay mucho... Mucho, a veces trabajo físico, en otras oportunidades trabajo de escritorio, que es igual de denso y angustiador, pero lo soportamos por el dinero que hay detrás. Porque el resto de los trabajos que nutren esta economía en sentido amplio no se valorizan porque no hay una retribución de plata. Y aquí es el día de hoy la que queremos proponerles como reflexión sobre la economía. Es una economía que percibe todos estos otros trabajos que no son remunerados por dinero, pero que son trabajos que son esenciales para nuestra vida en comunidad, y muchos de ellos la realizan las mujeres. Es decir, el trabajo en el hogar, los trabajos de cuidado, que es cuidar a nuestros ancianas, ancianos y ancianes, a nuestras niñas, niños y niñas. La gran mayoría de las veces queda a cargo las mujeres, y son trabajos que no son valorados ni económicamente, y lo que es peor, socialmente tampoco. Entonces podríamos hacer el ejercicio ahora, por ejemplo, ¿quién cuida a la abuelita de la familia? Porque les apostamos que si no es una hija... La tía. O es una tía, o es una hermana, y si no, puede ser una vecina. Pero les apostamos que va a ser vecina y no vecino. Eso es porque históricamente las mujeres, bueno, hemos jugado ese rol. Porque tiene mucho que ver con nuestras actividades, sobre todo las mujeres que tenemos hijos. Yo no tengo hijos, pero me salió tan natural. Las mujeres que tienen hijos y que dedican mucho tiempo al cuidado de esos niños que lo necesitan para crecer sanos y vigorosos y felices. Y que lo hacemos con mucho amor. Sí. Y yo sé que muchas podemos decir, ay, pero yo lo hago con tanto amor que yo no quiero que me paguen por esto, porque no lo hacemos por plata. No. Pero también es saludable poner en la balanza cómo nos desgastamos haciendo otros trabajos para que nos paguen, porque necesitamos la plata para vivir. Y nadie nos reconoce un trabajo que claro, es arduo, porque criar es arduo. Cuidar a ancianos y ancianas y ancianes, uf, que es duro, a veces es difícil. Sí. Se necesita muchas habilidades. Sí, y reconocimiento. Y mucha paciencia y mucha energía. Y realmente hay que ser, no sé, una muy buena persona, en el sentido de que hay que cultivar muchas como cosas buenas de forma de ser para poder cuidar a alguien con amor, con cariño, con paciencia, mucha con empatía. Respeto. Sí. Sí. Y por eso hemos invitado el día de hoy a conversar con nosotras una economista que se llama Cristina Carrasco, que tiene una gran trayectoria en la economía feminista. Ella nos va a hablar de temas que son súper interesantes de analizar, porque justamente son las mujeres al interior de esta disciplina que se llama el estudio de la economía, que se empezaron a preguntar, oye, ¿pero cómo es esto que todas las contribuciones que hacemos las mujeres en la sociedad, casi ninguna son reconocidas? Y esa es una pregunta que ya sabemos que todos y todos los que nos están escuchando están comenzando a reflexionar, porque muchas mujeres han salido tanto a la calle, ahora en el proceso constituyente, a ponerle nombre a estas reflexiones, sí, ¿no? Y por eso tenemos ganas de invitarlos a escuchar el audio de la Cristina y que analicemos algunos puntos. Vamos a escucharla. Y les queremos contar igual que ella vive acá en Chiloé. Ella vive cerca de Ancud y participa de algunos espacios comunitarios, de asambleas y ese tipo de cosas. La Cristina, una seca. Vamos a escucharla. Buenos días. La economía feminista es teoría y acción política. Hemos trabajado siempre en estas dos líneas, ¿no? Que nos parece que hay que hacer teoría, tener las ideas claras, pero también hay que aplicarlas. La economía feminista es muy poco conocida y, sin embargo, hunde sus raíces en el siglo XIX, pero ha estado siempre invisibilizada, como la mayoría de los temas de las mujeres. Además, porque hacemos una crítica muy fuerte tanto al capitalismo como al heteropatriarcado. A ver, ¿capitalismo y heteropatriarcado? Suena difícil. Sí, antes de seguir con Cristina, vamos a conversar un poquitito sobre estos dos temas. Capitalismo, lo hemos conversado antes. Sí, Sí, es un sistema, es el sistema económico que hemos conocido en los últimos siglos. Y que todo basa todo en el intercambio de plata. Pero un intercambio súper desigual. Porque existen las personas, las clases sociales, que son dueñas de los sistemas de producción, por ejemplo. Las fábricas, las minerías, las mineras, las salmoneras. Entonces son dueños de todo el sistema que produce, ¿no? Y que además está basado en el extractivismo. Eso. O sea, en sacar cosas que no se reponen fácilmente. Del año que papu. Y por otro lado, están las personas que somos todos partes de eso, yo creo, lo que estamos escuchando en el programa. Que solo encajamos como trabajadores en esos espacios de trabajo. Porque somos solo dueños de nuestras manos, de nuestros pies, es decir, de nuestra fuerza de trabajo. Y muchas veces no nos contratan ni nos pagan seguros de, bueno, todo lo que podrían pagar, y solamente nos piden una boleta, y con suerte. Y entonces, si un día nos quedamos sin trabajo, nos quedamos básicamente sin nada. Entonces el capitalismo, por un lado, se basa en extraer materias primas que son demasiado importantes para la naturaleza y que nos ha llevado a este cataclismo climático en el cual vivimos. Y por otra parte, lamentablemente, se basa en la explotación, porque hay quienes tienen mucho dinero, que acumulan ese dinero, y muchos de nosotros, el 99% de la humanidad, no, menos, el 98, no sé cuánto, 90, el 99. 98, algo. Ya, el 98, algo por ciento, que estamos cada vez más empobrecido, y que tenemos que vendernos para que nos paguen. Y que necesitamos nuestro 10% para pagar deudas. Eso. Y hetero, ¿cómo era? Heteropatriarcado. Heteropatriarcado, qué larga esa palabra. Pero que tiene mucho que ver con el capitalismo, porque el capitalismo se ha sostenido a lo largo del tiempo también en una idea súper fuerte, que la ha sostenido también la Iglesia Católica, que es que lo normal es la heterosexualidad, que lo hemos hablado aquí, que es que yo, siendo mujer, me gusten los hombres, y a los hombres, siendo hombres, le gusten las mujeres, y que nos emparejemos hombres y mujeres, y que tenemos que casar y emparejar, y tenemos que tener hijos. Sí. Y los hijos son mano de obra a futuro, para venderse una vez más al sistema para tener platita. O sea, el heteropatriarcado obliga, digamos, a que nazcan más niños y más niñas. Sí. Y eso, en el contexto del capitalismo, es conveniente. Muy conveniente. Porque entonces hay más gente para explotar, laboralmente. Entonces, no es que nadie vaya a explotar así, en el con una sistema bomba capitalista heteropatriarcal. La economía, que se entiende solo como mercado, se basa en el intercambio de dineros entre los hombres. ¿Y dónde están las mujeres? Y la utilización de todas las personas como fuerza de trabajo, y el hecho de que hayan muchas personas hace que ellos le puedan pagar menos a cada una de esas personas que trabaje. Entonces, mientras más gente hay, ellos más pueden explotar a los trabajadores y trabajadoras. Continuemos con Cristina. Sí. La economía feminista realiza, en primer lugar, una fuerte crítica al sistema que estamos viviendo, tanto al sistema real como a la teoría económica que lo sostiene. Es una crítica en muchos aspectos, voy a comentar dos que me parecen tal vez los más importantes. El primero es que su objeto de estudio, o sea, se refiere como economía solo al mercado, a lo que se produce en las empresas para el mercado, a lo que se consume a través del mercado, es decir, pagando lo que se distribuye a través del mercado, etc. Es decir, todos los intercambios que tienen que ver con plata. Y así deja fuera de la economía, no nombra a todos los trabajos que no se remuneran. Y el más importante es el trabajo doméstico y de cuidados que hacemos mayoritariamente las mujeres desde el hogar. Y ese trabajo siempre se ha invisibilizado, no se le ha hecho reconocimiento social. Entonces, siempre se le ha adjudicado a las mujeres. Todo lo que hacen las mujeres tiene poco reconocimiento. Pero además, ese trabajo es fundamental porque sostiene la vida. Ese trabajo es el que cuida a la vida desde que nacemos hasta que siempre. Es decir, hay cuando estamos enfermos, cuando necesitamos algún apoyo, siempre esto se realiza fundamentalmente por las mujeres desde los hogares. Pero no solo cuidamos la vida, sino que además, al cuidar la vida, producimos fuerza de trabajo, que es la capacidad de trabajar que después tiene la gente para ir al sistema. Si no fuera porque nosotros lo reproducimos desde los hogares, el sistema no tendría trabajadores y trabajadoras para poder trabajar. Oye, ¿qué tema es este último que nos habla la Cristina? Porque en el fondo, el hecho de que nosotras seamos madres, demos a luz vida, y en ese trabajo de cuidado y de protección, como hablábamos antes, también se juega la realidad del sistema en el cual vivimos, porque sin esas niñas, niños y niñes, no habría sistema productivo del capitalismo. Tremendo. Y de alguna manera estamos teniendo niñas que van a ser parte de la fuerza de trabajo del capitalismo. Pero no se angustien, por favor, no se angustien, porque hay muchas soluciones. Sí. Y muchas mujeres han estado pensando en esto durante décadas, como nos contaba Cristina. Y les agradecemos tanto. Sí, porque hoy en día que estamos, por ejemplo, en esta terrible pandemia que nos hace replantearnos y volver a pensar en muchas cosas sobre cómo llevamos la vida como personas, como familias y como comunidad, es el momento de abrirnos a nuevas formas de organizarnos y a nuevas economías. Y en este mismo sentido, vamos a escuchar las preparaciones para el buen vivir de esta semana, pero va a ser una versión bien especial que nos preparó la Clarita. Vamos a escucharla. Esto fue En el Fogón, Mate para el Debate. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada. De cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. Preparaciones para el buen vivir. Aquí me pillaron, oiga, escribiendo. Se me llega a acabar la tinta del lápiz que me han pedido una receta para la olla común. Uy, aquí me vi, oiga. Aquí la tengo. Anotar, tomar nota. Si tienen computadora, computadora, me da lo mismo. Oiga, lo que yo le saco punta al lápiz aquí. Dice, primero aquí la base de todo, oiga, es una capa abajo que usted pone de solidaridad, pero no de la antigua, sí, me va a tener que saber de la nueva solidaridad, esa que está hecha en base a la reciprocidad. Usted da, yo doy, todos damos. El que recibe, da para el otro lado y así vamos, cadena. Esa solidaridad me la pone abajo en la capita, oiga, bien firmecita con las manos, porque siempre hay que meter las manos en la masa. Después, oiga, me va poniendo gajitos así de las virtudes y habilidades de cada uno y cada uno. Y de cada uno, porque aquí el que sabe picar, pica, el que sabe revolver, revuelve. Oiga, me acordé ese dicho que decía, este dedito compró un huevito, este lo echó la sal, este lo echó al sartén y este picaro gordo se lo comió. cada uno para su parte. Así que ponen lonjitas de las virtudes, las habilidades, y después, oiga, así bien salpicado como con un colador, van poniendo identidad, identidad, identidad, o sea, todo lo que sea, lo que las mamitas enseñaron, lo que las abuelas, lo que está ahí en las costumbres, todo lo que es la identidad, que va cubriendo todo, todo, todo, todo, todo, todo, y que lo va dejando parejito con la identidad del lugar, de cada quien, de cada cual. Luego van a cortar unas lonjitas de autonomía. Autonomía alimentaria le van poniendo, autonomía alimentaria le van poniendo acá, eso a su gusto, pero le van poniendo autonomía alimentaria, no mucho porque se arrebata. No es que todas esas cosas van en proceso, así que le van poniendo de a poquito. Y luego, oiga, está la parte más bonita, ¿por qué le ponen diversidad? ¡Uy! Ahí le van poniendo diversidad de una, diversidad de la otra, del otro. Todo lo que es la diversidad, oiga, y esto lo van a revolver hasta que quede toda una masa homogénea diversa. ¿Cómo dicen ustedes que no es lo mismo que contradictorio, que yuxtapuesto? ¡Esa es la idea, pues! Esta olla común es yuxtapuesta, paradójica, loquilla, diferente del futuro. Es homogénea por un lado y de identidad, y por otro lado es diversa y múltiple. Oiga, y todo esto lo van a poner ahí, ya cuando esté con cimiento hecho, ¿qué es lo que les van a poner? ¿Y dónde? El afecto, la amabilidad y el amor. Porque todo, y ahí les va a cuajar recién el cocimiento. Sin amor, oiga, se les va a perder todo, todo, todo lo que hicieron. Van a ver cómo se les va desarmando el cocimiento frente a sus propios ojos. Así que ustedes le ponen todo el amor, el afecto. ¿Y de dónde lo sacan? De todos lados, oiga. De la amabilidad, de la frase bonita, de la canción, de adentro de ustedes, que está lleno, lleno de ese afecto. Lo van y lo vuelcan nomás ahí. Y ahí, chiquillas y chiquillos y chiquille, ¿qué es lo que van a tener? La más linda olla común de todas las ollas de las comunes. Así que ya, anoten, a mí, por ser ya se me acabó la tinta, voy a tener que ir a pedir prestada. Se les quiere, chiquilla, chiquillo, chiquille. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Sus lágrimas.